Radio Caso. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo desde la inauguración de Al Conjuro de este Código, Tecnofeminismos para Reescribir el Mundo. Mi nombre es Florencia Curchi, estoy hablando desde Radio Caso. Aquí me acompaña Tania Puente, una parte fundamental del equipo curatorial de la exposición y quien ideó el guión expositivo, mágicamente, con su cuidado y trabajo. Esta exposición es una exposición temporaria que va a estar por lo menos hasta mitad de año. Hola, Julieta. Bueno, quería agradecer a toda la gente que se acercó a ver la inauguración y también a nuestra radioaudiencia que seguramente nos está escuchando ahora o nos escuchará en el futuro. Esta muestra inaugura hoy, pero se va a extender hasta el 26 de junio, por lo menos. Y no solo el proyecto no solo consiste en esta exposición, sino también en un nutrido programa público que consiste en conciertos, talleres, charlas y residencias llevadas a cabo por mujeres y disidencias durante todo el recorrido de la exposición. Quiero presentar a Tania Puente, que ya dije que está acá conmigo. Hola, Tania. Hola, Flor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Escucho todo muy raro. Acá escucho todo por rebote. ¿Qué tal, chiques? ¿Se escuchan por ahí? Ahí está. Si no, es el momento de las intimidades, entonces, si nadie la escucha. ¿Vos me escuchás a mí bien por tus auriculares? No. ¿Ves? Mi micrófono tiene una situación. Quiero confiar que la gente nos escucha, así que de ser así voy a comenzar. Yo a vos te escucho perfecto, semi-perfecto. Hay como una rever. Ah, pero acá los micrófonos están raros. Perdón, radioaudiencia, pero estamos ajustando en vivo cosas. Ok. Bueno, estoy bien. Yo te escucho bien ahora, Tania. Te escucho bien, te escucho bien. Hay una especie de reverb que creo que le da también el toque espectral. Pero eso es raro, que escuchemos nuestros micrófonos con reverb. ¿Los micrófonos están entrando acá? ¿Estamos seguros? Ok, bueno. Estamos escuchando. Yo en realidad me estoy escuchando de afuera, no de acá. Pero no importa. ¿Cómo estás, Tania? Contanos. ¿Cómo viviste la inauguración al conjuro de este código Tecnofeminismos para Reescribir el Mundo? Hola, Flor. Pues ha sido toda una experiencia muy, muy estimulante, llena de sorpresas en el proceso. Y también, qué lindo, quiero acá comentarle a los radioescuchas que tenemos toda una hinchada en la puerta mientras estamos llevando a cabo la transmisión. Sí, hace coreografías. Muy hermoso. Qué bonito poder regresar a las inauguraciones, ¿no? Eso no es lo que hay que hacer. Esa es la emoción. Bueno, es así. Es una inauguración, estamos en vivo, hay mucha gente mirándonos. Nuestros micrófonos no vuelven a nuestros auriculares, pero aún así confiamos en que se está transmitiendo y se está grabando. Entonces, simplemente hablemos. Contanos algo de la muestra, Tania. ¿Qué se van a encontrar las personas que se acerquen en el futuro, que ahora están escuchándonos por la radio? Bueno, las personas que asistan aquí a Caso se van a encontrar con una experiencia que hemos terminado por denominar tecnologías encarnadas. Es decir, muchas artistas muy grosas que hacen uso de las tecnologías y que crean sus propias tecnologías en oleadas de subversión y con muchas ganas de romper la manera en la cual nos relacionamos con ese tipo de dispositivos desde los cuerpos, las identidades y los territorios, que en última cuenta es lo que nos compone. Y por acá en cabina tenemos el gusto de darles la bienvenida a dos de nuestras artistas que están sobre todo ubicadas en ese pabellón de identidades y procesos de construcción personal. Aquí frente a mí tengo a Baby Wacha, Abril Carísimo, y a Cucu Trash desde Corrientes. ¿Quieren decirle algo a la audiencia hoy, chicas? Buenas, hola a todos, a todos. ¿Se escucha? Hola, sí, hola. Nada, bienvenides a todos y nada, por ahora eso. ¿Y tú, Abril, cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Se fue la voz, pero la emoción sigue presente. Pero ese micrófono está... Creo que está desconectado. Se escucha. No, okay. Es una ilusión. Sí, igual me gustaría que me contaran como, cómo fue que ustedes vivieron el proceso de la exposición, porque desde el costado curatorial ha sido en verdad una gozada poder contar con sus contribuciones y con los diferentes niveles de intensidad con los cuales fuimos gestando, ¿no?, las obras. Creo que en ambos casos responden a algo muy de sitio específico. Entonces quisiera que nos pudieran compartir un poco sus experiencias. Sí, mi experiencia es como que fue la primera vez que pude pensar cómo yo quería como traducir esos formatos que yo hago en la calle o que hago virtualmente a una pared y que se me dejó como libremente elegir cómo. Es como mi primera experiencia haciendo eso. Y... nada, es como, es eso, es mi primera experiencia, fue muy satisfactoria. Y es también, es eso, es como el proceso de como intentar traducir esos formatos y ver si funciona, ver si se entiende, ver si es algo que se puede traducir, si es algo que puede comunicar una idea de la misma manera que funciona en otros contextos. Me gusta mucho esto que mencionas, como que se vuelve como una especie de nódulo a partir del cual se puede, o sea, las personas que vengan a visitar la exposición se encuentran con tu propia experiencia, que también es como desde el costado curatorial. A mí me interesaba mucho la manera en la cual logras esta decodificación y que se vuelve casi, bueno, viral, ¿no? Como a través del dispositivo del QR, cómo hacer algo que es tan localizado como esta experiencia del conurbano o las vivencias con el cuerpo, la fiesta, les amigues, todos estos procesos de racialización que también abordas. ¿De qué manera todo esto puede comenzar a diseminarse y que más personas pueden llegar a tener acceso a eso? Me parece que es una manera como de círculo concéntrico que va expandiéndose con una onda de sonido. Así que felices de contar con tu obra por acá. ¿Y tú, Cucu, qué nos quieres compartir? Nada, yo contenta. Creo como que lo que más resalto es como este paso de... Yo hago todo con el celular, digamos, desde los videos que están ahí hasta la captura de cada meme que aparece ahí, es todo con celular. Entonces, este traspaso de un dispositivo que lo llevas en la mano, que todos los tenemos, a una pared gigante, y bueno, fue como arduo y las pegatinas. Yo suelo trabajar en formato re chiquito y ahora fue como algo así como más grande. Entonces, bueno, estoy contenta por eso, me gustó el resultado. Y por otro lado, llevar todo esto que es como procrastinar para alguien, que es como scrollear todo el tiempo, mirar memes, mirar historias y eso, a obra, digamos. Eso básicamente. Bueno, y tengo entendido que además hay una sorpresa para los visitantes de la exposición de tu parte, ¿no? Sí, hay unas sorpresas que... bueno, no sé si la gente prestó atención o no, pero hay una serie de memes pegados por toda la sala y estaría bueno que los vayan encontrando y etiquetando a Caso o, bueno, etiquetándome a mí o a quien sea. Es una casa de Pokémon, así que esperamos que los encuentren todos. Sí, sí, sí. Buena suerte en esa recorrida. Y nada, eso, gracias y, bueno, espero que lo disfruten. Gracias, está buenísima el montaje gigantesco que armaron, la verdad. Yo encontré, no todos los memes, me dijeron que hay algunos escondidos incluso en lugares bastante privados del recinto. Yo encontré algunos más chiquitos, cerca del ascensor, por ahí arriba. Creo que son ideales para la gente contemplativa y detallista, que anda mirando los recovecos, los rincones y eso. Con Tania estábamos fantaseando en hacer una exposición a la altura del piso para toda la gente que anda mirando su celular mientras camina. Les quería contar a ustedes y a nuestra audiencia presencial y a nuestra radioaudiencia que este proyecto se llevó a cabo con un equipo curatorial integrado por Alma Laprida, Ana Mora, Jerry Maritza Ramírez Osorio, Maya Navas y, bueno, por supuesto, Tania Puente, aquí presente. Y que, además de la exposición, hay un intenso programa público que en este mes de marzo, solamente en marzo, tenemos concierto, tres actividades de formación y dos especiales de radio, dos series especiales de radio que pueden consultar en la página web. En un rato quizás la pueda leer. Pero como ven, es bastante la actividad. Ahí la veo a Luciana Rizzo, una de las protagonistas de la serie de radio Y Ahora Qué, instantáneas de una gran voz, que va a estar transmitiéndose por Radio Caso durante este mes de marzo, y después se va a poder escuchar on demand en nuestra página, en nuestras redes. Acá está Luciana, no sé si se anima a hablar en la radio, pero yo creo que sería lo ideal, ¿no? Yo creo que sería lo ideal, ya que hace un programa de radio, que lo pueda presentar. Hola, Lu, vení, háblale a este micrófono. Hola, muy buenas noches. Radio Escuchas, de Radio Caso. Contanos algo de tu programa. ¿De qué se trata? ¿De dónde salió? Bueno, este programa, esta serie de audio documentales que realicé, están basados en una serie de entrevistas que hice en el 2019 en el contexto de una beca de investigación que me gané en mi universidad, la Universidad de Quilmes. ¿Está bien el acople? Sí. Bueno, entrevisté a 26 artistas sonoras, compositoras de música contemporánea, músicas experimentales de la escena argentina, menores de 40 años, y acerca de sus procesos creativos, sus ideas, su formación, un poco sus deseos, su condición de género en el circuito y algunas cosas más. A partir de estas entrevistas, después de escucharlas muchas veces, yo seleccioné muchas de sus preguntas y respuestas. Por un lado, tengo un trabajo que todavía está en proceso, todavía no salió a la luz, que son las entrevistas por separado de cada una de ellas. Y por otro lado, lo que sí publiqué ahora es audio documentales, que son como una especie de collage de todas estas entrevistas, que es un poco mi interpretación de lo que escuché y mi contacto con el material. Gracias, Lu. La vamos a escuchar atentas en Radio Caso durante todo el mes de marzo. Voy a aprovechar para saludar a Maya Navas, que se acaba de sentar en esta mesa de radio. Muchas gracias. Maya fue otra pieza fundamental del proyecto curatorial que estamos presentando el día de hoy. Y a mí me encantaría como preguntarle a Maya sobre sus procesos en torno a la elección de una de las piezas centrales dentro del espacio y también de la narrativa, que es Cineliana en la Torre Hato de Bárbara Marcel. Bárbara Marcel es una artista brasileña que está radicada en Alemania, así que me parece que será Maya quien nos cuente más sobre ese proyecto en específico. Bueno, gracias, Tania. Sí, en particular el interés por invitar a Bárbara a formar parte de la muestra. Creo que aportaba un entramado muy interesante entre el diálogo con esta comunidad científica de científicos que trabajan en la Torre Hato, que es la torre más alta de Latinoamérica, dedicada a investigaciones científicas relacionadas con la ecología, el ecosistema. Parecía muy interesante cómo logra mostrar, plasmar este vínculo que se establece con la comunidad de mujeres pobladoras, que en particular justamente trabaja en una radio comunitaria del Amazonas, y poder mostrar de qué forma se generaba este diálogo, digamos, de saberes, de intercambios, y creo que eso son como diferentes formas de poner en intercambio modos tecnológicos y generar eso, generar comunidad de saberes. Me parecía que también tenía que ver con el espíritu de la muestra. Sí, indiscutible. Quizás a veces partimos de una idea como generada a través de los medios de comunicación de que el arte digital tiene que ser siempre high-tech o como seguir alimentando toda esta industria de vanguardia que, como mencionamos en algún momento, pareciera más una vanguardia militar que una revolución creativa. y este tipo de piezas resultan como fundamentales dentro de todo el discurso y lo que queremos transmitir, porque tiene que ver con todo ese lado B que no, al cual no estamos expuestos constantemente, y sin embargo eso es lo que termina apuntalando como nuestra existencia, ¿no? ¿Cuáles son los cuerpos que importan en estos procesos? ¿Cuáles son las luchas que se tienen que reivindicar? ¿Y de qué manera podemos levantar la voz en este reclamo por nuestra tierra en medio de toda la emergencia que estamos viviendo? E incluso sin emergencia, es muy interesante como la forma en la cual se presenta en este documental a cuatro canales. Esa parte también es muy interesante mencionarla, porque hay una horizontalidad en el relato en torno a la lucha por esta reserva extractivista del río Tapajós. Sí, exactamente. Creo que también es muy interesante poder ver de qué forma el código no se vuelve algo cerrado, ¿no? Justamente estos saberes que por ahí pueden provenir de ciertas ciencias que tienen como un modo de transmitirse a veces un poco elitista, la forma en la que logran comunicarse y demás. Creo que esto de la apertura del código, que no quede solamente en una elite para unos pocos, parecía muy importante. Indiscutible, sí. Y bueno, gracias. Ahora tenemos también por acá sí, una presencia, una nueva presencia violácea. Nos encantaría saber si Maya tiene algo que interpelarle también por acá. Ah, sí, total. Ay, necesitamos más micrófonos. Puedo ceder el mío. Mira, le voy a dar mi micrófono a Vic y ustedes se encargan de esto. Tenemos acá a Vic Papagni. Hola, Vic Papagni, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Es la primera vez que me escucho en una radio, la verdad. Está... Uy, y mira el ruido que estás haciendo. Victoria, basta. Siempre Victoria. Ruidosa, yo soy muy basta. Ruidosa. Ese acople es una especie de bautizo en este proceso. Bueno, es que yo no puedo pasar desapercibida nunca. Para aquellos que solamente nos están sintonizando, Victoria trae un traje violeta espectacular, brillante. Así es que es fiel a sus palabras. El acople no está saliendo bien, así que bueno. Ah, oye. Bueno, y dentro de la exposición tenemos una obra titulada Doble Mic. ¿Quisieras contarnos un poquito cómo va eso? Bueno, este Doble Mic es una iteración, ¿no? Una variación o parte de la misma serie de una obra anterior que se llama Mic, que consta de un micrófono basado en el cetro lunar, que es el cetro de poder de Sailor Moon, una heroína de un cómic japonés del subgénero Mayo-Yoho o Chicas Mágicas, muy icónico de los años 90 y bueno, también muy representante de lo que es toda mi generación. Y también, bueno, es justamente el emblema de poder. Y hay una analogía entre este emblema de poder de Sailor Moon y el mic como un amplificador de voz. La obra también se pregunta, bueno, ¿quién tiene la voz? ¿Quién puede amplificar su voz? Y bueno, en el caso de la obra también siempre está encendida y disponible y a disposición del público. ¿Qué dices, Maya? ¿Tendríamos que irla a probar juntas? Sí, me parece que sí. Es hora. Porque hay algo muy interesante también, que es que hay una articulación dentro de la pieza en donde esos micrófonos pueden acercarse o alejarse, ¿no? Entonces puedes terminar hablando con alguien de una manera muy íntima y muy cercana, pero completamente amplificado con el micrófono. Exactamente, sí, hay una dualidad ahí. ¿De qué hablarías en el micrófono? Bueno, hoy surgió mucho el tema entrevista. Se dio muy naturalmente en conversaciones con gente de encuentros y de empezar a entablar una conversación desde el qué tal, cómo estás, de dónde venís. Así, bien en entrevista. Y de repente se pone un poco seductor, yo creo que por la cercanía. Y además, muchas veces también yo lo fui acercando mientras hablábamos. Entonces, de a momentos también, como hay mucha rotación de gente y mucha prueba, se vuelve como esa especie de bares, medio de 5 minutos, ¿vieron? De tipo, charla, corte, cambio, charla, corte, una cosa así. Además, tus micrófonos tienen algo muy sensual de por sí mismos, ¿no? Como que invitan a que la conversación se vaya para esos lados. Sí, son un poco dildotópicos. Sí. Nos encanta Doble Mic. Estamos listas para ponerlo en acción, capaz y un karaoke en un ratito. cuando prenda un poquito más la inauguración. Bueno, también la idea es, como la muestra va a estar hasta junio, que haya activaciones diversas, con bueno, las distintas posibilidades que tiene este micrófono de uso, ¿no? O sea, es una pieza súper interactiva y performática. Así es que ya saben, invitadísimas todos a venir aquí a Caso a ponerla en acción, a poder probarla. y acá en sala también tenemos la presencia de Gaby Munguía, de Electrobiota, pero no sabemos en qué lugar está. Hola, volví, soy Flor. Gracias por estar acá, a todas las artistas. No sé si seguir preguntando cosas o no. Queremos llamar a Gaby Munguía de Electrobiota, pero quizás no está. Estoy viendo acá a nuestra hinchada presencial. Lo veo a Sebastián Perea. Veo a Mar Papagni, eximia fotógrafa. ¿Qué les puedo contar? ¿Qué tenemos la semana que viene? La semana que viene tenemos la presentación de Luciana Rizzo, de ¿Y ahora qué? Instantáneas de una gran voz. Y también durante marzo vamos a tener en Radio Caso sonando Minga, una serie de episodios en relación a la exhibición, que van a incluir conversaciones con estas actividades. Ahí está Gaby Munguía en vivo para Radio Caso, ingresando en los estudios de esta inauguración. Qué bueno, Gaby. Esto que está pasando en la sala es el único sonido ambiental que se escucha desde todas las salas y es bastante hermoso y delicado esta producción no humana de sonido que invade todo el espacio expositivo. ¿Querés? Hola. Primero, hola. ¿Cómo hola, estás? Hola, Flor, hola a todos. Hola, no te Muchas escucho gracias, muy bien, pero habría que acercarse acá. Más al micrófono quizás. A ver. Hola. Ahí te escucho perfecta. ¿Listo? Bueno, hola, pues saludos a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. No, a ustedes, por toda la mega gestión, el super trabajo, a Juli, a vos, Flor, no, Tania. Sí. La verdad que unos genios totales. Quedó buenísimo el montaje. Contanos un poco del proyecto en general. Pues este proyecto es de Colectivo Electrobiota. Guadalupe Chávez, mi compañera, bueno, en este momento no puede acompañarnos, pero ya tenemos desde el 2014 trabajando como Electrobiota y esta fue nuestra última producción, pues en realidad fue del 2021 y estaba ahí como un poco en el closet. Hicimos más una intervención sitio específico, pero nos animamos a hacer esta acción más instalativa. El proyecto se llama Terrafonías y nosotras trabajamos como línea de investigación, creación artística y tecnológica, y también como siempre buscamos esos temas de la indisciplina entre el arte, la ciencia y la tecnología. Trabajamos los territorios rizosféricos, eso es nuestro eje de investigación, y la ecología de los suelos. Y en un momento siempre hemos trabajado en algún momento con plantas y de repente como que somos las chicas plantita, pero en realidad nos hemos como profundizado mucho más en pensar a estas especies compañeras como especies que rigen y que cumplen un rol súper importante actualmente en todo lo que tiene que ver con cambio climático y en especial las plantas y la ecología de los suelos en la fijación de CO2 atmosférico, que es un gas de larga permanencia y de los más problemáticos actualmente en el efecto invernadero. Y las plantas cumplen un rol súper importante en el proceso de fijación de CO2 a los suelos, ¿no? De sacarlo del ambiente y sumirlo de alguna manera en sus procesos y sus vitalidades propias. Entonces, un poco a partir de eso, imaginamos más las plantitas como en este rol de membrana entre los suelos y los cielos. Nos las imaginamos como una membrana verde, flexible, porosa, ¿no? Fotosintética, ¿no? Entonces, un poco nuestra investigación fue, bueno, hacer procesos de comparación y de estudio entre los datos, pues en este caso utilizando sensores, midiendo cuánto CO2 generan las plantas en sus procesos fotosintéticos con el CO2 ambiental. Y a partir de eso, bueno, tomó forma esta instalación mecanosonora, que estamos re contentas, la verdad, de poderla poner aquí con un montón de compañeros increíbles. Y nada, un poquito el proceso también para nosotros fue encontrar como otras maneras de interpretación de esta información que sean no solamente como datos lineales, sino también profundizar la investigación y poder analizar realmente qué, porque es como, bueno, pongo un sensor, tengo un numerito y ajá, ¿no? Y qué significa, hago, sí, ¿no? Y qué rol está, qué importancia tiene ese numerito. Entonces, trabajamos con un programador, con Germán Pérez, que no pudo también acompañarnos el día de hoy, pero... Día trágico el día de sí, hoy. Sí, me dejaron solita, pero no... No, sí. No sola, con tus plantitas. Sí, estamos re contentas igual. Y bueno, con él estuvimos trabajando en el proceso de análisis cuantitativo y cualitativo para generar una composición asistida por datos. Entonces, no, un poco trabajamos como una especie de especulación, ¿no? Porque también nuestras metodologías de estudio pues no son científicas, son totalmente políticas éticas, ¿no? Afectivas. Entonces, un poco lo que hicimos fue como, bueno, ¿qué pasa? La máquina va tomando como datos y va tomando datos en el tiempo y sobre el tiempo los va analizando. Entonces, entre más tiempo pasa, más datos tiene y más análisis y puede encontrar patrones. Entonces, un poco de nuestra imaginación, que nunca no hemos tenido la oportunidad de que eso pase, pero si podemos dejar la máquina un año funcionando, creemos que podríamos identificar la melodía del verano, la melodía del otoño. Y en estos 4 o 5 meses que vamos a identificar las melodías de la exposición del Centro de Arte Sonoro, pues ya, del caso. Ya nos dirán ustedes, ya nos contarán si notan alguna diferencia y eso, pero bueno, estamos contentas porque la verdad que salió todo re lindo. La muestra está divina. Hermoso. Así que, te voy a pedir una explicación así, por ahí un poco básica. Se vienen los talleres. Ah, sí. Nos puedes contar de los talleres, pero antes de contarnos los talleres, te quiero preguntar exactamente, ¿es la dispositivo? ¿Cómo es? Bueno. Que está en la sala de exhibición y que las personas que estén ahí van a entender ahora cómo funciona y las personas que vengan en el futuro pueden guiarse por esta explicación. Claro. ¿Qué es lo que está midiendo? ¿Qué es lo que está sonando? Bueno, en la sala pusimos como un montón de elementos, pero principalmente es, digamos, esta máquina o instrumento de medición o interfaz experimental. Y tenemos a 2 pequeños maceteros con unas plantitas. Escogimos con Juli, también pensando que son unas divinas y las van a cuidar y están súper amorosas. Pero bueno, escogimos unas especies que puedan vivir bien adentro del museo, que no estén tanta luz ni tanto cuidado. Y estas no conozco especies... ninguna. Estoy pensando en personas, tenemos más que en plantas, pero que puedan vivir bien adentro de un museo. Y bueno, esperemos que sí. Lupita, la verdad que tiene ahí mucho conocimiento botánico y bueno, ella fue realmente la que estuvo ahí pensando, haciendo pruebas, simulando museo también, ¿no? No te creas, así que pasa si un fin de semana no abre, ¿no? No se prende la luz, ¿qué pasa con estas especies? Bueno, están nuestros maceteros. Y sobre ellos hay unas cúpulas que están con unos ventiladores absorbiendo aire, ¿no? Y por ahí, digamos, especulativamente, se va el oxígeno que generan todo el tiempo con la fotosíntesis. Ahora en la noche probablemente no tanto, pero bueno. Y todo eso lo acumulamos como en un gran frasco. Y este frasco mide el oxígeno interno, o sea, el aire interno, y nosotros medimos el oxígeno y después tiene un sensor que mide el CO2. Y de ahí se despliega todo... una antena, ¿no? Con instrumentos, que también hay un proceso de resignificar los instrumentos, utilicemos como instrumentos, no voy a decir ancestrales, pero que no es un instrumento tradicional, son campanas de viento, las claves, muchos wind chimes, pero la verdad que nos gustan un montón, sí. Nos gustaban mucho las campanitas de viento. Tenemos un metalófono, por ejemplo. Y todos estos instrumentos están automatizados de alguna manera en cada despliegue. Y estamos glitchando. Solamente. Nos glitchó el cerebro a cada momento. Y bueno, está la gran antena y ahí está todo. Tenemos algunos instrumentos más melódicos, otros más percutivos. Y bueno, el sistema, como les contaba, bueno, es lo que hace que funcione. Y aprovechamos en esta ocasión, por la invitación de Tania y de Juli, de hacer un despliegue más investigativo. Entonces tenemos un video donde esto fue una acción sitio específico, unas infografías que cuentan, ¿no?, qué es lo que está haciendo la máquina, y una pequeña bitácora y una pequeña bioestación que tiene que ver un poco con lo que vamos a hacer de los talleres. Ahí por ahí. Hermosa. Me encantó. ¿Cuántos son los talleres? Lo tengo por acá. Bioestaciones entre los suelos y los cielos, como nos contabas bien vos. El 19 de marzo virtual y el 26 de marzo presencial. Las inscripciones hoy se abren las inscripciones, le digo a todo el mundo, tanto presencial como virtual. Ya se pueden inscribir en los talleres de Electrobiota. Muchas gracias. No, a ustedes. Por compartir con nosotras tu trabajo y por esta magnífica instalación. La escucho, Julia Rossetti está con nosotras en la radio. Hola, Julia. No te escuchamos todavía. Hola, buenas noches. Ah, se escucha re fuerte mi mic. Se escucha súper fuerte tu mic. Gracias y felicitaciones por este trabajo inmenso de coordinación y de producción de esta exhibición impresionante y del proyecto que se nos viene para toda esta primera mitad del año. Es precioso. Realmente estoy admirada. Eso acá, compartiendo micrófono con gente que está ahí en la obra de Victoria Papagni. Es precioso ver esta circulación de personas. En nuestro piso, que es como el más minimal de la Casa del Bicentenario esta noche, ¿no? El más minimal de espacio, el más maximal de cariño. El más maximal de cariño. Eso, realmente muy agradecida de trabajar con artistas que admiro un montón. Algunas que conocí a raíz de este proyecto, a través de las curadoras de este equipo realmente muy, muy lindo que funcionó virtual todo el tiempo. Entonces, también eso, como agradeciendo un montón las herramientas que adquirimos para comunicarnos con gente que está en otros lados, y que eso sí es un lindo hallazgo de este tiempo, ¿no? Como haber naturalizado que estamos en contacto. Y que podemos hacer juntas. Sí, que hacemos un montón de cosas juntas. Muy agradecida, así modo celebratorio. Muy bueno. Y eso. Bueno, vamos a festejar. ¿Qué más decir? Vamos a festejar, vamos a brindar. Les esperamos y vamos a estar transmitiendo, no sé si todos los días, pero muy seguido. Vamos a tener muchas cosas muy lindas, conciertos, talleres, charlas. Hola. ¿Alguien del público que quiera venir a hablar? ¿Alguien del público? Esto es una muestra internacional. Ah, ahí está Carrie, mirá, Carrie. Hola, Carrie. ¡Hey, Carrie, te vimos en el otro piso! Vení para el tercero, Carrie. ¿Qué haces en la otra muestra, Carrie? Esa es la que va. ¡Qué onda la pivada! Carrie Bencardino, eximia, artiste. Te vimos en el segundo piso, primer piso. ¿Qué hay? Sí. Bajé el ascensor y vi tu cara. Ah, claro, qué pesada. Qué pesada. Yo no paraba de figurete. Este pibe, le invitan a poner y se pone sujeta, gigante. Pero quedaste bien, quedaste linde. Ay, gracias, bebé. ¿Acabas de aterrizar acá en el tercer piso o ya te pegaste una vueltita? No, acá en el tercer piso acabo de entrar. Bienvenida. Sí, no sé. Bienvenida. Bienvenida. Este es el Centro de Arte Sonoro. Bienvenida. Gracias. Transmitiendo en directo para vos. ¡Ay! ¡Qué preparación! ¡Qué bueno, lindo que está! Nos encanta que nos visites. Acá. Sí, voy a empezar a venir más seguido. Y bueno, podemos tirar en el programa. Bueno, tenemos un proyecto pendiente con Carrie. ¡Ay, sí, mal! ¿Cuándo voy a venir? Exime pianista. A practicar. Tiene una serie de prácticas de piano. Ya lo hablamos. Tengo que agarrarme de nuevo COVID. Me callo porque me dicen que estoy diciendo demasiadas cosas y se viene programación. Les dejo en paz. Bárbaro. Muchas gracias por el espacio. Bienvenida, pegate una vueltita. De una, a pleno, les quiero. Bienvenida, Carrie. Disfruta, festeja. Felicitaciones. Festeja tu tarde. Miau. Bueno, y así, con este saludo de Carrie Bencardino, nos despedimos de de este programa inaugural, Julia, ¿decís? ¿Ya sí. estamos bien? Sí, estamos bien. A la gente que se pueda acercar, que está cerca de Capital Federal, venga, y en la que no se pueda acercar porque está lejos, escúchennos que vamos a seguir transmitiendo durante toda esta exposición, todo este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Simón, por toda gracias, esta asistencia. Simón. Muchas gracias, Simón. Simón, Belén, Simón. Martín, Bianca, Susi, Javi y Flor, muchas gracias. Bueno, nos vamos. En vivo, Radio Caso.